Baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roll es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll quiere el pack completo. Buenas tardes, soy Johnny Yen, empezamos el Mock Ilustrado, perdonen por la tardanza, pero he tenido problemillas. Y nada, hoy voy a hacer el programa así, según viene, sin prepararlo ni nada, pero bueno, el tema principal son las drogas, como estamos escuchando ahora a Segismundo Toxicómano con su tema Las Drogas. Tras escuchar a Segismundo Toxicómano, nos seguimos aquí en España para escuchar al último que cierre con ese temita que habla del chocolate. ¡Hachís! ¡Hachís! ¡Que me matas! Pero sin ti no podría vivir. Te canto bajo tus efectos. Eres mi mejor defecto por ti. We'll be right back.

and girls, your attention please. Aquí tenemos a Henry Delgado y los Destellos con este rock psicodélico, rock lisérgico, On Sta la Yerbita. For amuse and also for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette and put in wave dance waves. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena, volare, oh oh, cantar. Ready now, listen to me. To me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dora. Now, please, then. We'll be right back. Pensilvania. No, tío, viajaremos a Jamaica. Llevamos demasiado tiempo en Babilonia. Atención, el vuelo 605 con destino a Tokio va a efectuar su despegue. Dispone de 4 plazas mega ahorro. ¡Bien! ¡Vamos a Japón, arriba! No, a Japón no, a Jamaica. Quiero fumar ganja a ritmo de reggae. Ya es igual, parece que los Flanders van a hacerse con esas plazas. Pues eso, como dice Homer, vámonos a Jamaica a fumar gacha a ritmo de reggae. Este Bob Marley con The Wailers, Jamming. Ooh, yeah. Perdone, señor, soy su vecino. Son las 3:30 de la madrugada. Estoy muy cansado. ¡Mire, un quesito! ¿Qué demonios le pasa? ¡Acabo de tomar un montón de crack! ¡Las drogas! ¡Mi fin! ¡No puedo! Y pasamos a escuchar ahora. Cambiamos de tercio, vamos a dejar poco atrás lo que es el hachís y la marihuana. Vamos a ponernos en un poco, algo un poco más duro. Vamos a escuchar ahora a los Guns N' Roses con una canción compuesta por Slash y por Duff McKagan, que querían hacer una canción rememorando esos momentos de fiesta, de locura, de heroína. Así que aquí tenemos al señor Piedra Marrón. Esto es Mr. Brownstone con los Guns N' Roses. We'll be right back. Plaza. Lois es mi mujer, y si la eligen alcalde, podremos hacer lo que nos dé la gana. Hasta meterme cocaína si me apetece. Peter, ¿más puré de patatas? Sí, ¿cómo estás? Te estaba preguntando si quieres... ¿Hay bastantes servilletas? Sí, hay bastantes. A ver, ¿qué hora es? ¿Está recto así? Espera. No, ya está, arreglado. No, está recto. No estoy seguro. Está... Meg, recoge eso, ve a buscar una escoba y recógelo, ponlo en tu habitación, pero antes recoge... Cuando son las 6 y 22 minutos exactamente, nos vamos a meter en un clásico de clásicos. Hablando de cocaína, veíamos a Peter Griffin. Ahora vamos con Eric Clapton y este clásico Cocaine. Volvemos al género nacional. Esto es Manolo Cabezamolo hasta arriba de Speed, de puta madre. sabes cuánto lo siento, pero está dentro de mí. Y aunque pase mucho tiempo, como me gusta el Steve, no quiero pensar en nada, quiero olvidarme de ti. Los martes por la mañana, como me gusta el Steve. Hoy voy a serte sincero, como me gusta el speed. Y no habrá nada en la tierra como lo que me une a ti. Lo demás es una mierda. Como me gusta, como me gusta el speed. Está haciendo más locuras que aquella vez que yo probé el éxtasis. ¡Oh, Brian! ¡Qué piel tan súper suave! ¡Oh, y estas orejas! ¡Son como orejas de perro! ¡Ay, oh, y este sofá! ¡Oh, ay, ay, ay, Stewie! ¡Qué cabeza tan suave! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¡Ay! Y todo esto es tan fantástico. Nos vamos ahora hasta las Islas Británicas para escuchar a The Beatles con esta cancioncita que habla del LSD. Esto es Lucy in the Skies with Diamonds. With tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.

todos los martes a partir de la 1 del mediodía, el programa de variedades de Apocalipsis Radio, El Moco Ilustrado, en diferido. Ya lo sabéis, todos los martes a eso de la 1 del mediodía repetiré el programa. En esta ocasión repetiré este mismo programa, este martes a la 1 del mediodía. También sabéis que colgamos los programas en internet en www.archive.org. Ponéis en el buscador El Moco Ilustrado y ahí saldrán todos los programas para poder escucharles en streaming o bien bajarles y escucharles tranquilamente en casa. Si no, en el Facebook de Apocalipsis Radio pondremos el link para que todo sea mucho más sencillo. Y ahora sí, antes presenté a Bob Dylan con una cancioncita que hizo hasta el culo de marihuana. El nombre real es Rainy Day Woman, así que vamos con él, Bob Dylan. Ahora la vida se reduce a la supervivencia. No queda nada de la energía de los 60. Ese fue el error fatal de Tim Leary. Vendió la idea de la expansión de la conciencia, sin pensar en la sombría realidad que le esperaba a toda la gente que le tomara en serio. Esos pobres llenos de ácido que creían que podían comprar paz y entendimiento a 3 pavos la dosis. Pero sus pérdidas y errores son también los nuestros. Leary derrocó la ilusión en una forma de vida que él ayudó a crear. Dejó una generación de buscadores de la verdad que nunca entendieron la falacia mística de la cultura del ácido. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Y bueno, como es costumbre ya con esa cuñita en este programa, vamos diciendo adiós a este capítulo de hoy del Moco Ilustrado. Así que nada, para despedirme, qué mejor que coger a Evaristo, el de la polla, cuando ya está en gatillazo, coge y le dice, haz una canción, coge todas las drogas y márcate ahí un temita. Y cogió Evaristo y se marcó este de WAP, que eso, converge a todas las drogas y queda muy bonito. Así que nada, os dejo con ello y me despido hasta la semana que viene. Un saludo y que vaya bien el fin de semana. Abuelito, dime tú, ¿qué haces con un tubo en la nariz? Mi primera novia fue la que me tranquilizó. Era una china muy guapa que se me lió. Al principio nos fue bien, alegría y buen comer, pero me reía tanto que me atraganté. Todo el día de apalanque con mi china en su papel, parecía que era medio japonés. Me largué sin avisar, mi segunda novia Speed, la que me enseñó a follar, siempre echábamos los polvos hacia la nariz. Cada vez pedía más, incansable hasta aburrir, consiguió que me olvidara de lo que es dormir. Cuando se me descuidó, me escapé por el balcón a casa de Mari Trippi, que me alucinó. Casi pierdo la cabeza, casi muero en la explosión. Fantasía y paranoia en erupción. Casi me quedo colgado, me encontré con Juan Alcohol, que tenía la opinión que los hombres entre ellos se entienden mejor. Pero mi siguiente amor fue muy fuerte para mí. Ella era mi heroína en un ambiente hostil. Y le daba igual que le fuera infiel, porque yo siempre volvía. Cocaína me gustó, fue la reina de mi amor. Solo que era un poco cara su manutención. Conocí la sensación de meterse por meter, hasta que perdí los nervios con tanta emoción. No las quiero ver, no las tomaré, no me tomarán si no es por invitación, porque soy un hombre con educación. Turbo, enséñale su regalo de bienvenida. ¿Qué es? ¿Me has comprado otro ataúd? Adiós, mundo cruel. Sé que te gusta el arte, Johnny, y he pensado que quedaría bien en tu pared. Alguien se ha ido de la lengua, Arch. Tiene que haberte costado un huevo. De hecho, a un ruso muy rico le ha costado un ojo de la cara. He visto que tu música vuelve a estar en las listas. Bueno, eso era cuando era un rock and roller. ¿Y qué vas a hacer ahora, John? Ándate con ojo. Porque voy a ser igual que tú, tío. Ahora voy a ser un auténtico rock and roller.